Si me gusta papi, se quema la casa. Dame, dame tu fuego, lo que quiero candela. Que la noche está buena. Dame, dame, dame, dame tu fuego, lo que quiero candela. Que la noche está buena. Dame. American rhythm. And then he approached two victims from the rear, looped the wire over their head.